Ahora comienza Oíd Mortales. La Retaguardia Radio. Oíd Mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd Mortales. Mortales. Oíd Mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Uy, qué sola que me quedé. Bueno, empiezo de vuelta. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Y sí, me quedé más sola que Adán en el Día de la Madre, como dicen. Pero bueno, ¿qué va a ser? A veces puede pasar que uno se enferme, que uno tenga algún problema odontológico, como en este caso Luis. Así que bueno, esperemos que se reponga pronto y que nos pueda acompañar en este programa, ¿no es cierto? Bien. Bueno, tenemos un programa, como siempre, con distintas cuestiones de la ciudad, con días que se conmemoran. Ustedes vieron que yo digo que empieza el año, y empieza el año en marzo, y en marzo empiezan a aparecer el día de, y en 2-3 días tenés un montón de cosas que tienen que ver con el cuidado de la salud, con cuestiones que recordamos, con cosas insólitas también, esos días que viste, a mí me gusta buscar y decir, vos sabés que hoy es el día de, y vos decís, ¿de qué? Bueno, estas cosas, de esas cosas vamos a charlar también, y sobre todo cosas relacionadas con la ciudad. También vamos a tocar algunas cuestiones que en algún momento ya hablamos de nuestro viaje por Cuba, y que habíamos quedado en que íbamos a traer. Vamos a volver con un poquito de música cubana, porque creemos que desde allá nos están pudiendo escuchar, así que seguramente van a reconocer alguna de la música que vamos a pasar hoy. Así que bueno, le agradecemos a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, que está allí operando. Le agradecemos a nuestra amiga Natacha, siempre en www.laretaguardia.com.ar. Les recordamos a quienes nos están oyendo que si ustedes quieren pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o a través de nuestro teléfono 3533-1744, en donde nos pueden dejar algún mensaje. Y si quieren volver a escuchar el programa, saben que pueden hacerlo a través de diferentes medios, como a través de La Retaguardia. Ustedes entran a la página de La Retaguardia, se van a encontrar con los distintos días en donde podemos aparecer con este programa. Por ejemplo, los jueves a las 17, los sábados a las 23 horas, los domingos a las 17 horas. Sino por Radio Voces La Rioja, por El Aprendiz Medios, por la Red Nacional de Medios Alternativos. O sea, tenemos distintas opciones en donde ustedes nos pueden encontrar y podemos volver a reencontrarnos, ¿sí? Y siempre que tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, o volver a escuchar el programa y nosotros le mandamos el link, creo que la mejor forma es a través de nuestro Facebook, el de Oíd Mortales 2011. Bueno, esperando que este programa salga lo mejor posible, teniendo en cuenta que, digamos, yo digo que estoy sola, pero está Nati ahí, está Julio, está Fernando, estamos todos ahí acompañando. Esperamos que podamos hacer las comunicaciones que tenemos por teléfono. Vamos a intentar comunicarnos con el doctor Donato Spacavento. Ustedes saben que para mí él es una persona que actúa como un referente en muchas cuestiones de la salud pública. Yo realmente admiro mucha de su gestión, de sus distintos tramos en su vida. Y él tiene que ver con algo que recordamos el sábado, que fue el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Ustedes dirán, ¿Donato también hace trasplantes? vamos después a hablar con él y ustedes van a darse cuenta de por qué yo voy a hablar con Donato acerca de este tema, porque él tiene mucho que ver con este tema, ¿eh? Él tiene mucho que ver con este tema y lo vamos a poder, esperemos poder conversarlo con él entonces. Entonces, si a Nati le parece, a Julio le parece y a todos les parece, hacemos una como un chiquitito, un cortecito muy, muy, muy pequeñito y vamos a intentar comunicarnos con el doctor Spacavento. ¿Sí, Nati? Adelante. Oíd. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Oíd. Mortales. Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Ya saben que Luis está con algún temita odontológico, por eso no está con nosotros. No es nada grave, no se preocupen. Y mientras tanto, Nati sigue tratando de comunicarse con el doctor Spacavento. Yo lo que quería contarles es que vieron que yo les decía que siempre hay días raros y días especiales. Aquí no saben qué día es hoy. Hoy es el Día Mundial de la Leche. Miren qué cosa extraña, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Leche. Yo no sabía que existía y en realidad la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación proclama al 1 de junio el Día Mundial de la Leche. Muchos países han conmemorado hoy, 1 de junio, el Día Mundial de la Leche y esto se hace desde el año 2001, fecha en que se celebró por primera vez y su número va en aumento. Esto comenzó a través de esta federación, que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que propusieron poner una fecha, y bueno, se tomó como el 1 de junio, para celebrar aquellas cuestiones que tienen que ver con todos los productos y todos los temas relacionados a la leche. Pero lo loco de esto es que muy pegado al Día de la Leche, ayer, más precisamente, fue el Día de la Cerveza. Pero es una cosa que uno dice, pero ¿qué cosa, no? La cerveza, esa bebida alcohólica tan rica que nos gusta, que hemos tomado mucho en Cuba, por ejemplo. Bueno, ayer, sin, digamos, la realidad es que es una festividad, este Día de la Cerveza, poco promovida. Para mí que las empresas no se dieron cuenta de esto. Pero en realidad es una festividad que surge a través de las redes de Internet, en donde se desconoce el motivo por el cual surge y carece de toda relación con la fiesta de la cerveza, que muchos de ustedes recordarán, se hace en el mes de octubre en Villa General Belgrano, allá en la provincia de Córdoba, desde 1963, simulando como esta fiesta típica que se hace en Alemania, en Múnich. Pero bueno, a ver, hoy es el Día de la Leche, pues ayer fue el Día de la Cerveza, entre otras cosas. Bien, me dice, creo que todavía no estamos pudiéndonos comunicar con el doctor Spacavento, y como estábamos hablando de la cerveza, y yo les contaba que en Cuba, por lo menos yo, que no soy de tomar en general mucho alcohol, a veces un poquito de vino tinto, bueno, dadas las características de lo que teníamos para beber en Cuba, creo que fue la época de mi vida en donde mayor cantidad de cerveza he tomado, reconozco. pero bueno, ¿qué va a ser? Así que bueno, si le parece a Nati, yo los voy a invitar a escuchar un conjunto que seguramente nunca lo han oído. El conjunto se llama Juan Kemmel y la Barriada. Y el tema que vamos a escuchar se llama Sigue con la Rumba. Yo primero quiero que lo escuchen y después les voy a contar un poquito de por qué elegimos este conjunto, Juan Kemmel y la Barriada, y van a entender el porqué. A ver si Nati puede ponernos el temita. ¡Oto Chana! ¡Oto Chana! ¡Cerebarolín! dejes engañar con todos esos inventos. Y ven, si quieres gozar, aprovecha este momento musical. Rumba buena en movimiento. Tú me quieres provocar, yo si no creo en cuento. ¿A quién le vas a enseñar si yo soy de monte adentro? Y en el solar es muy grande el corazón aquí en mi pecho. Tú no sabes lo que yo, tú no sabes lo que yo, tú no sabes lo que yo llevo por dentro. Tú no sabes lo que yo, tú no sabes lo que yo, tú no sabes lo que yo llevo por dentro. Al bailar con mi compás, no quiero que me confundas si yo traigo la verdad, la verdad. Lo mío es sentimiento, lo mío es sentimiento, sentimiento nada más. Sigue con la rumba y tú verás que lo bueno llega y lo malo se va a la calle. Mensaje de la Mortales. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató. Si te controla, si te humilla, si te insulta, si te grita, si te pega, no lo permite, no lo permite. El amor no lastima. El próximo 3 de junio, acompáñanos a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, porque vamos a decir basta de violencias contra las mujeres. El problema tiene solución. Es que a gritos lo piden. Y una menos. We'll be right back. bien, seguimos en Oíd Mortales. Y saben que me quedé sin el compañero porque está con un tema odontológico. Después vamos a hacer referencia a esto que estuvimos escuchando recién, la música y este spot. Pero tenemos en línea, por suerte, al doctor Donato Spacavento. Hola, buenas noches, Donato. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Se escucha un poquito bajito. A ver, le vamos a pedir a Nati que nos levante un poquito el volumen si es posible. Sí, ahora. A ver ahora, si vamos. Mejor, sí. ¿Ahí vamos mejor? Sí, sí. Bien. Yo le comentaba a nuestros oyentes que íbamos a hablar contigo acerca del 30 de mayo, el sábado, que fue el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, y aclaré que vos no haces este tipo de cirugías, pero que tenés mucho que ver con este tema. Yo sí. Escuché tu programa el sábado. Qué suerte, al fin conozco la oyente, la única oyente que tenemos. al fin descubrí, yo no le diría. Te vamos a invitar, porque es importante descubrir el país. Sabíamos que teníamos una sola oyente, pero ahora estoy muy contento. No creo que sea la única oyente, yo sé que no. Pero bueno, ¿qué tenés que ver vos, el doctor Donato Spacavento, qué tiene que ver con la donación de órganos y tejidos? Bueno, mira, la historia es así, para no aburrir a los oyentes, ¿no? Yo soy obstetra y ginecólogo y trabajaba en el Hospital Argerich. Trabajé muchos años, hice mi residencia ahí, toda mi especialidad ahí. Y me dediqué, a partir de que en el hospital empecé a ver trasplante de órganos, pensé que las mujeres que se embarazaran y las mujeres, incluso el aspecto ginecológico, de mujeres que tienen que tomar de por vida una medicación de que tiene efectos adversos sobre el embarazo, y en caso de no estar embarazadas, son inmunosupresores, por lo tanto, tienen, al estar inmunosuprimidas, por estar trasplantadas, tienen que tener, están más predispuestas a tener infecciones, a que crezcan células tumorales y en todo lo que previene el sistema inmunitario. Me fui a Estados Unidos y hice una rotación en Pittsburgh, en el centro donde se hacen trasplantes, pero que también es un hospital que también hay maternidad, para ver cómo trataban y cómo controlaban los embarazos de las mujeres trasplantadas. Uh-huh. Y me vine, volví a Argentina y me dediqué a atender a todas las mujeres, a estar preparado para, en realidad, en ese momento, para que cuando se embarazara una mujer o tuviera post-trasplante, que sea atendida ginecológicamente, estar yo actualizado y estar, digamos, entrenado de alguna forma en esta problemática que es la inmunosupresión y los medicamentos con distintos efectos adversos que tienen que tomar de por vida. Bueno, uh-huh. A los 2 años del primer trasplante de hígado de una mujer se queda embarazada, la paciente es Mario Valla, que lo hago público porque ella es pública, digamos. Y bueno, empezamos a controlar el embarazo, era en el Hospital Argerich, el hospital público, y bueno, por las características de la medicación y por la situación post-trasplante, la categorizara como un embarazo de alto riesgo, y bueno, yo estaba entrenado y estaba en comunicación aparte permanente con obstetras del centro de Pittsburgh donde estuve. Y bueno, afortunadamente el embarazo transcurrió dentro de los límites normales y nació el 30 de mayo, nació Dante, un niño de 2 kilos 800, no, uh-huh. de 3 kilos 200, en perfectas condiciones y fue la primera vez que el primer parto de un niño en un hospital público de una paciente trasplantada, lo cual significaba fundamentalmente, era un homenaje a la gente que trasplanta, que dona sus órganos, y también un homenaje a la salud pública, porque estaba en condiciones el hospital público gratuito de tener la complejidad y tener la calidad de atención como para que un embarazo de alto riesgo pueda terminar felizmente en una institución de estas características. Así que el gobierno instituyó y hubo un acto en la Academia Nacional de Medicina que el 30 de mayo, en recordatorio de este nacimiento, en el Hospital Argerich, se iba a instituir como el Día Nacional de Trasplante de Órganos. Uh-huh. O sea que tuviste mucho que ver con este día. Digamos, en realidad tuvo que ver todo el sistema, digamos, público, es una, me parece que habla que, bueno, trabajamos digamos, de una forma intensa, con mucho compromiso, te imaginas, siempre todo por el mismo sueldo, íbamos a cualquier hora, como y el equipo funcionó, digamos, aparte en estos embarazos de alto riesgo, que se da una relación entre el médico y las pacientes y la familia del paciente, muy importante porque hay más consultas, hay más temores, mutuo, en este caso era mutuo porque también era, era el primer embarazo de una mujer trasplantada que yo controlaba, ¿no? Así que yo también estaba asustado, la verdad, y cuando hablamos con María y con porque después tuvo otro embarazo a los al poco tiempo, que también lo controlé yo y que también terminó perfecto. Bueno, después tuve una serie de 150 hasta que dejé, digamos, de hasta que fui director, me nombraron como director de hospital, tuve una serie de 150 pacientes con embarazos trasplantados de hígado y de riñón. Así que me dediqué, digamos, en la última parte de la medicina asistencial, me dediqué a esa a las pacientes trasplantadas de hígado, de riñón y corazón, pero no tuve ninguna paciente embarazada. Estaba preparado, era, hubiera sido más complicado aún todavía, pero ninguna se embarazó, porque en el hospital no se hacía trasplante de corazón. Claro, así que, claro. Bueno, es una historia así de un protagonismo compartido por todos y la verdad que muy, muy bueno porque mostró una vez más que cuando los hospitales públicos funciona y se invierte en la salud pública, se puede dar una atención de una calidad. No hay medicina para pobres y para ricos, digamos. La misma medicina es para todos, así que eso está bueno, digamos. Me parece que es un síntoma de romper desigualdades y trabajar por la equidad, ¿no? Uh-huh. Igualmente, bueno, escuchándola a ella el sábado que charlaba contigo, así en forma muy familiar, muy amena, y se veía, ¿no?, un vínculo que iba más allá, ¿no?, de bueno, tantos años y de haber compartido una experiencia de vida para la familia y para vos muy fuerte. Sí. Ella cometió, yo te decía, un solo error, que fue el nombre de esa criatura. Sí, bueno, ahí porque la verdad que le puso Dante, ¿no? Yo tengo la confianza suficiente con ellos como para charlarlo en chiste. Le hago siempre el chiste, ya que le ponían un nombre tan italiano, el apellido de Rizza, el nombre del padre, el apellido del padre, el niño lleva el apellido del padre, es Rizza, es bien italiano, y allá en vez de poner adelante le hubieran puesto Donato, y ya se llama. La verdad completo. Que sí, escúchame, bueno, nace con el bombero y le pone el nombre del bombero, nace con el policía y le pone el nombre del policía. Nació con vos y podrían haber puesto tu nombre. Era más que nada una cuestión de narcisismo mío, una cuestión neurótica mía que el deseo de ellos. Así que me parece hasta sano que la hayan puesto Dante y no Donato, porque era fomentar más el narcisismo que sí, no está bueno. Sí, bueno, pero digamos, escuchándolos el sábado, la verdad que fue una... Yo no lo sabía que vos habías hecho eso, ese parto, y tampoco sabía que te habías ido afuera a especializarte. O sea, hacer toda una rotación como para poder especializarte, cosa que hoy por hoy mucha gente de los hospitales públicos lo hace, o sea, usa sus rotaciones por ahí en el último año de residencia para poder formarse en algunos temas y después volver con todo lo que se aprende en otros lugares, ¿no? Sí, yo, la verdad, ¿sabes qué? Yo te digo, yo me tuve que, no sé cómo será ahora el sistema asistencial en la ciudad, pero yo me tuve que tomar las vacaciones, y en las vacaciones, digamos, porque no daban... la licencia, yo tenía que tomar una licencia, digamos, con sueldo, una licencia ordinaria para irme a capacitar, porque yo me iba a capacitar en algo que iba a producir, digamos, iba a dar beneficios en el hospital. Bueno, no existía la figura esa, la verdad, no sé si ahora existirá, pero entonces me tomé la licencia legal de vacaciones y me fui en las vacaciones, como las tenía acumuladas, porque en general después se van acumulando con los años. Así que me tomé el tiempo y tuve así como un entrenamiento intensivo, fundamentalmente como yo era docente de farmacología en la facultad también y me había dedicado mucho a estudiar y a trabajar sobre drogas y embarazo, en realidad me dediqué más a... Ya tenía la cabeza un poco preparada para aprender eso, ¿entendés? Tenía que verlo en la práctica y hablar directamente con los afectos, a ver cómo era su experiencia, para ver, cómo iba siendo la nuestra, y además tener la relación personal está mejor para poder llamarlos, que en realidad los iba llamando contándole los casos, pero muy buena... En esa época no había Skype, no había... Era todo por teléfono, digamos. Nada de eso. En el sistema actual, por lo menos de residencia en fonoaudiología, en el último año, las chicas, mis colegas, tienen 3 meses para hacer una rotación especial y pueden irse del país, hacerla si quieren, a formarse sobre un tema y vuelven con todo el conocimiento. Si quieren pueden hacerla acá, ¿no? Eso depende también de las posibilidades de cada uno, pero está contemplada como rotación en el exterior para formación, como parte de la formación en servicio. Bueno, no sé, yo era médico de planta, lo cual no sé si... La verdad no daba para eso, Yo lo que estoy seguro que había una opción, pero que te terminaban firmando a los 6 meses, ¿entendés? El trámite burocrático era tal que vos ya volvías y todavía no te habían firmado, lo cual tenía un riesgo alto de hasta que te dejen cesante. ¿Me explico? Bueno, ahora te digo que el sistema tampoco está mucho mejor. Pero está esa situación que yo podía irme y después decía, usted se fue sin licencia y capaz que me quedaban cesante. Entonces, digamos, como soy un tipo previsor, dije, me tomo las vacaciones, me quedaban vacaciones, me fui, y estuvo bueno, digamos, la verdad que, y se siguieron atendiendo, y venían mujeres de todo el país, la verdad que muchas, atendí, ya te digo, 150, el número que lo presenté en un congreso internacional, por eso me acuerdo el número, venían mujeres de todo el país, porque había mujeres que se trasplantaban, que eran del Chaco, me acuerdo de una del Chaco, de Formosa, de Córdoba, que venían a hacerse su trasplante al Argerich, y quedaban enganchadas con el Argerich y seguían controlándose en el Argerich, y cuando se quedaban embarazadas se seguían controlando en el mismo control de su trasplante de hígado de riñón. Yo le hacía el control del embarazo y después tenían su familia ahí en el hospital. Mira qué bien. Y supongo que se seguirá haciendo, porque vos debes haber sentado un precedente en el hospital. Sí, hay un grupo, hay una doctora que sigue ahora haciendo, controlándose. Lo que pasa es que también es bueno que se, de alguna forma se descentralizó, digamos, no solo, en ese momento era solo el Argerich, casi el hospital público de adultos, estaba el Garrahan en niños y el público en adultos era el Argerich. La gente del Argerich durante todo este tiempo fue capacitando en otros lugares del país y ya trasplantes se hacen en otros lugares públicos, así que supongo, no lo puedo decir con certeza, pero que también los partos y los embarazos se controlarán en las distintas provincias. Seguramente. Sí. Bueno, doctor Donato Spacavento, como siempre, muchas gracias por poder atendernos. Yo lo voy a seguir escuchando y no voy a ser la única, voy a ver si me puedo encontrar... La que registra Ivope, ya sé dónde está. Por la zona de Coghlan, digamos, sí, está oyendo. Ahora con los mapas y los GPS yo voy a empezar a localizarla. Bueno, Donato, muchísimas gracias, y la verdad que algo más para por lo menos para mí, para el afecto que te tengo y la admiración que también siento por vos. Bueno, muchas gracias, es mutuo, muchas gracias. Bueno, un beso grande, buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias. Oír Mortales. Queremos invitarlos a un... una grata noche de cena y baile, sabiendo que aparte de disfrutar de una grata velada, están colaborando con la formación profesional de todo aquel que quiera aprender. Solo tiene que acercarse el segundo sábado de cada mes al Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690 de esta capital. Recuerde que tenemos ambiente climatizado. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP 24. Quédate con nosotros. Seguimos en este programa único de Oíd Mortales. Saben que Luis está con un tema ontológico, por eso no está con nosotros, pero siempre está Julio Pardo en la M690, Natalia acá con nosotros en www.laretaguardia.com.ar, seguramente junto a Fernando. También pueden comunicarse con nosotros, como ya saben, a través de nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011. Logramos comunicarnos, gracias Nati, con el doctor Spacavento, y anteriormente a esto lo habíamos dejado así un poquito como en suspenso para poder tomar la llamada. Habíamos escuchado un tema musical que yo les decía que era el conjunto, se llama Juan Kemmel y la Barriada, el tema se llamaba Sigue con la Rumba. Este conjunto musical es un conjunto de Cuba, de allá de la zona de Cienfuegos, y el trompetista de este conjunto se llama Adrián Elizalde Soto, que fue nuestro amigo, que nos hicimos muy amigos allá en Cuba. Así que si ustedes quieren por YouTube poner Juan Kemmel y la Barriada, lo van a ver con su trombón ahí en el conjunto. Es un muchacho bien moreno, peladito y, como dice él, bien simpático, que está ahí, y también pueden conocerlo, Adrián, a través de las imágenes por YouTube del recital de Fito Páez de 1999, en donde él está también ahí con una túnica blanca y su trombón, como parte de los músicos de Fito Páez. Un recital muy lindo porque estuvo, entre otros, Charlie y estuvo Cerati, ¿no? Bien, por el otro lado, una vez que terminó este tema musical, escuchamos un spot que tiene que ver con Ni Una Menos. Es esto, el colectivo, digamos, que se ha armado y que por suerte este miércoles marcharemos en el Congreso alrededor de las 5 de la tarde, y en donde se va a leer un documento en donde se detallan 5 puntos centrales sobre esta marcha. En mi caso es un horario básico mío de trabajo y yo no voy a poder ir, pero bueno, mi idea es poder ponerme alguna remera, voy a ver cómo hago para poder acceder a ella, remeras que hizo Pedro y que están buenísimas, blancas, grises, bueno, también con la leyenda Ni Una Menos, y muy, muy lindas, muy bonitas, muy bien logueadas. Así que, bueno, voy a estar trabajando con la remera. Creo que es una manera de, para quienes tenemos que trabajar, trabajamos en salud y no podemos ir a las marchas o en los horarios en que a veces se dan, por cuestiones justamente de trabajo que no podemos, de las cuales no nos podemos desligar. Así que, bueno, voy a ver si puedo trabajar voy a poder. El tema es conseguir tener la remera a a tiro. Igualmente en el hospital se hicieron estas fotos que después se suben al Facebook, de las distintas personas que trabajamos ahí en el hospital, nos sacamos la foto y la subieron. Así que bueno, estamos esperando acá, Nati también está esperando la remera, por supuesto. Y repito, por ahí uno no puede ir a la marcha, pero a lo mejor en su propio lugar de trabajo está bueno, ¿no? Ponerse algo que seguramente en mi caso los pacientes van a reconocer y que vamos a entablar algún tipo de charla acerca de esta marcha del miércoles 3 de junio a las 5 de la tarde en el Congreso de la Nación. Bien, seguimos con nuestro programa de hoy, un programa así raro en donde estoy sola pero acompañada. Y les iba a comentar, por ejemplo, mientras le voy avisando a Nati, lo hacemos todo así en vivo, como se dice, ¿no? Que vaya buscando el temita de Pablo Alborán, porque después voy a hablar de él. Yo les contaba esto de los días, ¿no? De los días, de lo que va pasando en estos días, que por ahí entre enero y febrero no está el día de nada, y de repente empieza el año y, bueno, hoy dijimos que era el Día Mundial de la Leche, ayer fue el Día Mundial de la Cerveza, pero ayer también fue un día también muy importante en relación a la salud, que fue donde se celebra siempre el Día Mundial sin tabaco. De acuerdo a Verónica Schock, 110 argentinos mueren por día por el cigarrillo. El cigarrillo mata, no es difícil de entender, pero hay millones de dólares para pagar el silencio de algunos medios de comunicación y ocultar la verdad de que la droga que representa el tabaco es legal, pero es muy dañina para la salud, no solamente para la salud del que lo consume, sino para la salud del que está alrededor. Así que bueno, no hubo mucha difusión tampoco de ayer del Día Mundial del Tabaco. Y ayer, pero en el año 2011, no sé si se acuerdan, a ver, en Argentina una ley prohíbe las lámparas incandescentes y ordena su reemplazo por las fluorescentes compactas, las que llamamos esas lámparas de bajo consumo. Así que fíjense, ayer, hace 4 años, fue que se promulga esta ley para evitar las lámparas incandescentes y pasar a las lámparas fluorescentes. Bien, si yo estoy segura, porque tengo una transmisión así increíble con Nati, que la canción está, así que vamos a escuchar un poquito de Pablo Alborán en un tema que no es el más conocido de él, pero que a mí me gustó mucho, a ver si les gusta. ¿Vamos? Hoy. Mortales. De saber quién me quiere y no me quiere, de saber que existe un lugar a donde puedo volver si me hieren. Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. Tengo la suerte de no saber competir con la gente, de saber que si hoy me equivoco, tengo alguien que puede entenderme. Tengo la suerte de ser ciudadano del aire, de sentir que soy libre sin ser un vagabundo en la tierra de nadie. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. Fue imposible evitar las prisas y aún así me entregabais sonrisas. Sentía que algo especial nos unía enseguida. Sigamos juntos cantando con el alma y guitarra en mano, con el cuerpo y los ojos de ambos brillando. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte desde el alma hasta el papel. Confieso. Muy bien, estábamos escuchando a Pablo Alborán y no es casualidad porque ayer cumplió años Pablo Alborán, que es un bastante conocido cantautor y músico español, muchacho muy joven, cumplió 26 años, que tiene un tema muy conocido que es Solamente Tú, pero este tema me pareció muy bonito y se llama Gracias. Así que bueno, gracias a Nati que la tenemos ahí ayudándonos. Si les parece, yo tenía ganas, creo que tiene que ver con esto de una menos, y que cuando pudimos viajar a Cuba, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un boliche en Santa Clara. Santa Clara es una localidad en Cuba que es preciosa, que es donde está el mausoleo del Che. Y pasamos por un lugar y había música y había, no sé, ¿vieron cuando uno pasa por un lugar dice, vamos, voy a entrar? El lugar se llamaba El Mejunje, ¿no? Y en El Mejunje conocimos a María. Y María tiene que ver con este lugar porque es un lugar que la gente se junta a pasarla bien, a disfrutar, a bailar, a qué sé yo. La verdad que la pasan fenómeno. Y es justamente esto, un mejunje. Hay hetero, homo, gays, de todo, trans, hay personas, no importa qué, hay personas. Y pudimos charlar con María. María conoce a nuestras amigas de La Fulana acá en Buenos Aires, y tenemos tres audios muy chiquitos, pero para compartirlos con ustedes, y vamos a hablar un poco hablamos un poco con ella acerca de los derechos sexuales y de cómo se viven algunos temas allá en Cuba. Así que si a Nati le parece, vamos a escuchar el primer audio de María. Todas las Américas nos reunimos allí, todas mujeres lesbianas, gays, bisexuales y trans, transvestis. Ella es una buena activista, ella está luchando y nosotros la gente de aquí del pueblo, ¿no? Tenemos redes sociales, yo pertenezco a una red social de mujeres lesbianas y bisexuales que se llama Labris, que es el hacha de las Amazonas, lo que quiere decir, que son guerreras, ¿no? Nosotros estamos luchando también por nuestros derechos sexuales, porque se nos respeten los trabajos, porque no haya discriminación, porque por ser mujer eres discriminada, pero por ser mujer y lesbiana eres doblemente discriminada, y si eres negra eres triplemente discriminada. Entonces imagínate, estamos luchando, hablando mucho con la gente, educando a la gente, ¿no? Claro, a los jóvenes, para que en un futuro tengamos una vida más digna. Muy bien, la escuchábamos a María. Yo les contaba que María tiene que ver con este lugar en Santa Clara que se llama El Mejunje, que es un rinconcito bohemio, así se lo llama, ¿no? El rinconcito bohemio de Santa Clara, pero que básicamente es un centro cultural, uno de los más dinámicos, influyentes y abiertos de toda Cuba, en donde se mezcla también poesía, música, teatro, artes plásticas, pero emblemáticamente es una institución cultural en donde se la reconoce mucho por un show de travestis que hay los sábados por la noche, espectáculo que contribuyó a que Santa Clara se convirtiera en la ciudad más tolerante del país. ¿Qué les parece? Bien, vamos a escuchar, Nati, si te parece, el segundo audio de María, a ver. Yo creo que nuestro país, ¿no?, está dando, y el gobierno está dando muy buenos pasos en referencia a la diversidad. Y yo creo que poco a poco, porque acuérdense que nosotros somos una sociedad machista. Los latinoamericanos somos machistas y a medida de los pasos, esto y tiene que ir despacio, porque tú no puedes hacer cambios en un país bruscos, porque eso no va a funcionar así. Entonces, poco a poco hay que ir educando a la sociedad y poco a poco entonces irán entrando las cosas por la línea que deben entrar. ¿Ves? Y sé y tenemos mucha fe en que nuestro gobierno y nuestro país, nuestra revolución, de esos pasos. De hecho, yo creo que es un ejemplo que el Partido Comunista de Cuba no se podía hacer ni religioso, ni lesbiana, ni gay, y hoy en día nosotros las lesbianas, los gays tenemos, y los religiosos tenemos derecho a militar en el Partido Comunista de Cuba. Y yo soy un ejemplo, yo soy militante hace un año y un poco, militante del Partido Comunista, y estoy muy orgullosa de eso. Entonces, creo que si el partido, que es la fuerza, ¿no?, el ejemplo del cubano, del trabajador, del exigente, de la masa, ¿no?, quien mueve la masa, ha tomado esas medidas, yo creo que lo otro va a ser más fácil. Pero todo va a ser en un proceso lento, porque los cambios no deben ser rápidos. Sí, porque las leyes no modifican la cultura, sino claro, a la inversa. No, claro, y entonces la cultura que tienen los cubanos, como americanos que somos, es machista, patriarcal. Todo el hombre y la mujer allí, en una orilla. Bueno. Además, yo creo que Cuba lleva muchos años trabajando para la mujer. Vilma Espín, que en paz descanse, que ella trabajó mucho para la federación, para las mujeres, y también para los gays y para las lesbianas. Y siempre trató de darnos una posición y que nos integráramos a la sociedad. Bien, y hoy por hoy quien impulsa toda esta movida también muy importante es Mariela Castro, que es la hija de Raúl Castro, con lo cual María también nos decía que lo tiene como asegurado un poco, que las cosas cada vez sigan mejorando, por suerte, allí en Cuba. Si le parece, porque estamos con poco tiempo, a Nati, vamos a escuchar directamente el tercer audio, ¿te parece, Nati? Dale. En Cuba el porcentaje de gays y lesbianas es ha crecido mucho, hay muchos gays. ¿Ha crecido o ha podido salir? O ha podido salir, ¿cómo es? Ha salido, pero también ha crecido. Mucha juventud que viene ahora ya. Las chicas trans están cuidadas. Sí, y tienen, no hay, además aquí en Cuba nosotros tenemos derechos, todas las personas a la medicina, seas lesbiana, bisexual, gay, lo que seas. Simplemente estás enfermo, vas al hospital y ahí se te atiende. Y esas cosas muy importantes, en otros países no sucede. Y además aquí la medicina es gratuita. Tus hijos pueden ir a la escuela, no cuesta nada. Nosotros tenemos muchas facilidades en nuestro país y en nuestra sociedad, que es importante, que ojalá toda América Latina la logre algún día. Cuando hablábamos con María, bueno, a mí me preocupaba la salud, ¿no?, de las chicas trans, porque ustedes saben que en nuestro país, la verdad que se mueren muy jóvenes, ¿no? No están muy cuidadas. Bueno, ella nos decía esto, que por suerte allá sí, y por el otro lado, ellos libremente y sin pagar nada, obviamente, como es lo que es la salud allá en Cuba, tienen todas las operaciones a su disposición, todos los cuidados que necesitan. Con lo cual, bueno, es un punto muy importante, ¿no?, como para tener en cuenta. En el Mejunje, si ustedes quieran entrar a la página, googlean el Mejunje Santa Clara y ya les sale. Hay fotos del lugar, que realmente es un lugar muy bonito. Y es un lugar, básicamente, yo les decía, si van a viajar a Cuba, no dejen de, o sea, si van a ir a verlo a Ernesto y a su monumento, no dejen de ir a Santa Clara, digamos, a esta parte de Santa Clara, que es el Mejunje, porque el monumento, ¿cómo explicarles?, es una gran representación de un sentimiento que uno lo emociona y demás. Pero entrar en este lugar provoca muchísima alegría. y sentirse muy cerca del cubano, de esa alegría que ellos tienen, que una vez se pregunta por qué está tan contento, ¿no? Pero es un lugar muy, muy especial. En este lugar, si llegan a ir, lo van a encontrar a Silverio. Silverio no solo se ha dedicado a dirigir este rinconcito bohemio de Santa Clara, como él lo llama, sino que también es reconocido por encarnar al personaje de Carmita, que es una vieja apreciada por todos en la ciudad. Y bueno, si ustedes van al Mejunje, se lo van a encontrar a Ramón Silverio y seguramente la van a encontrar a María y a todo el colectivo de gente que la pasa muy bien en este lugar de Santa Clara y que, bueno, y que tienen que ver también con el cuidado de las personas, el cuidado de las mujeres, porque una mujer no solamente es aquella persona que tiene una vagina, decimos, ¿no? Así que bueno, me parece que justamente tiene que ver con esto que vamos a, por lo cual vamos a marchar el 3 de junio en el Congreso. También estaría bueno que Mauricio marchara y en la marcha recordara que hace un tiempo ya cerró el programa de atención de víctimas de delitos sexuales. Nosotros en su momento habíamos hablado con su responsable, con María Elena Leusi, una nota que hicimos hace un tiempo y que nunca olvidaré porque María Elena se puso a llorar pensando en las chicas que quedaban sin cuidado al cerrar este programa de atención de víctimas de delitos sexuales. Bueno, creo que a lo mejor podría Mauricio bajarse un poquito de la campaña y darse cuenta que este tipo de cosas en la ciudad tendría que ocuparse un poco más, ¿no? Un poco. Bien, seguimos siempre por la M690, nos queda poquito tiempo y le agradecemos enormemente a Julio Pardo, que siempre está allí. Nati, muchísimas gracias por hoy, que me hiciste el dúo, este fue una oída mortalas, porque somos mujeres acá las que estamos llevando el programa. Seguramente Fernando nos está siguiendo, a lo mismo que Luis, pero bueno, nosotras podemos, Nati, o sea, quédate tranqui que nosotras podemos. Y teniendo en cuenta, en esto de los días que vamos y los cumpleaños y cuestiones, bueno, hay un señor hoy que cumple años, que se llama Ronald David Wood, más conocido como Ronnie Wood. ¿Conocen a los Rolling Stones? Bueno, es uno de ellos, ¿sí? El que tiene un aspecto así como más de gitano. Bueno, cuando nos vayamos yendo, antes de saludar también lo quiero saludar al doctor Alfredo Grande y a Irene Antinori, que van a venir con sus sueños posibles y que seguramente ya están para comenzar su programa a las 21. Me parece que estaría bueno irnos con un tema teniendo que ver con el cumpleaños de Ron Wood, que es un tema, yo creo que emblemático de los Rollins, que es Start Me Up. Y bueno, y esperando que Luis se recupere y el próximo lunes estemos juntos, como habitualmente estamos, para hacer este programa que hacemos y que se llama Oíd Mortales. Gracias Nati, gracias Julio, gracias Fer, gracias Luis. Y escuchando a los Rollins y en Start Me Up, nos vamos yendo en este programita. Chau, chau.